Capítulo 97. Salmo: El Señor gobierna. El Señor es Rey. Alégrese la tierra. Alégrense las orillas remotas. Nubes espesas y oscuras lo rodean. La justicia y el derecho son la base de su reino. Delante de él avanza un fuego y destruye a sus enemigos. Su luz se ve en el cielo y tiembla la tierra al verla. Las montañas se derriten como cera ante la presencia del Señor, el dueño de toda la tierra. Los cielos hablan de sus decisiones justas, todas las naciones ven su gloria. Quedan en ridículo los que adoran ídolos, los que se enorgullecen de ellos. Inclínense ante él todos los dioses. Sión, escucha y alégrate. Ciudades de Judá, siéntanse felices, porque el Señor toma decisiones sabias. Señor Altísimo, tú eres en verdad quien gobierna la tierra, tú estás por encima de todos los dioses. Ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de su pueblo fiel y los libra del poder de los perversos. La luz brilla para el justo y la alegría sobre la gente honesta. Justos, alégrense en el Señor y alaben su santo nombre.